Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 298. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Estamos hablando hoy de educación con la Negrita Cabana y Mónica Pantoja. ¿Alguna cosa nos había quedado en el tintero? Sí, un poco viendo el proceso este de colonizaciones que vamos recibiendo todas las poblaciones del mundo, desde las eras primitivas hasta la actualizada, totalmente se cree, entre comillas, liberada, con liberaciones sexuales, con liberaciones de diferente índole, ¿no? Sueltamente se dice, no, porque la libertad... Bueno, creo que todo eso tiene que trabajarse internamente con procesos de límites también. O sea, como que hay una actitud de dar, una actitud de la pedagogía del amor. También el amor no todo es el sí, el que el chico va a seguir haciendo lo que se le ocurra, ni lo que se le dé la gana, ni atendiendo a sus caprichos, sino que va a tener que tener formas, vamos a tener que aprender a tener formas de poner los límites. Porque el niño tiene que tener límites en la primera, desde los 3 años, en adelante. Tiene que ir marcando el conocimiento de la vida. Se le tiene que ir marcando lo que puede, lo que debe y lo que no puede para preservarse, para cuidarlo. Porque el amor es cuidado al niño. Hay mamás que dicen, no, pero yo no puedo poner límites. Si vos cuidas a tu hijo, lo quieres y él percibe que lo quieres, va a entender que el límite tiene que entenderlo y tiene que aceptarlo. Porque el límite es cuidado, porque los chicos están protegidos. El niño desde que nace está desprotegido. Si no fuera por el cuidado de la mamá, tiene que estar atendido porque es una pequeña bestia. ¿Puedo debatir un poquito? Sí. En este mismo estudio, el profe Maidana decía algo que a un primer vistazo parece opuesto a lo que vos decís. Uh-huh. No digo que lo sea, pero profundicemos un poquito. Uh-huh. A veces yo veo que esta idea de límite se usa para justificar un autoritarismo idiota. ¿Sí? El profe decía, a un niño andino nunca se le dice que no. Y un poco estaba implícito que la vida pone sus límites. No hace falta que vos digas que si te caes te va a doler. Está. Pero en el campo es una cosa vivir en libertad. Otra cosa es en la ciudad, donde vos tenés que cruzar las calles, tenés los semáforos y tenés motos ahora que te cruzan de una forma intermitente y tenés una cantidad de vehículos que se hace amenazante la vida de los niños. Hay una neurosis muy grande con los padres. Entonces yo creo que los límites están también para preservarlos. Pero no hay que ponerlos, están. Están. Estar en el campo no, porque estás en relación con la naturaleza. Ah. ¿Qué límite podés poner ahí? Pero acá están puestos los límites, ¿no? Cruzar la calle no es que el padre decida poner límites. Pero es un aprendizaje, ¿no? ¿Qué padre no lo hace? No, pero es un aprendizaje. Los chicos no se dan cuenta porque están emocionalmente tomados por el impulso, ¿no? Y que es otra cosa que esta escuelita de los valles, yo veo que sienten la necesidad de templar las emociones del niño. Esto es una cosa interesante, porque no solamente las sueltan las emociones, sino que van expresando la forma de manejar las emociones los chicos, ¿no? Esto me parece maravilloso, el aprendizaje de los docentes. Cómo a través de las expresiones el chico logra templar esta emoción que aparece con los gritos, con los llantos, ¿no? Yo noto que eso se puede aprender también a manejar, es una energía. Por más inmaduro que sean los niños, yo veo que todo depende de cómo sea la relación de los adultos para poder acicatear sobre la conducta de los niños, sea con mucha energía, con mucha fuerza, para que el niño aprenda o regule su emocionalidad. Por eso tanto silencio cuando están las clases, ¿no?, de los chicos. Sí, porque en esta escuela se enseña a cultivar la paciencia, por ejemplo. Uh-huh. La paciencia, el silencio, el amor. Para entender la frustración, o sea, para poder, para que el niño no se frustre. Y en eso creo que tenemos que ver mucho los padres, la sociedad, todo el contexto que nos rodea, ¿no? Nos manejamos por las frustraciones y eso nos enferma. Esta escuela promueve el cultivo de la paciencia, del silencio, porque una persona que está en silencio tiene otra templanza, y la templanza necesaria para tomar decisiones. ¿No? Y la vez pasada yo participé de una reunión, pequeña reunioncita de padres, e incluso padres que ya están mandando a los niños a esta escuelita, no entendían por qué tenían que estar en silencio. Dicen, pero porque siempre los chicos están todos los días en silencio, incluso las mamás que van a cocinar al comedor, un día me comentaban, decían, pareciera que no existiera la escuela, porque ahí es un silencio total. Y realmente es así. El niño que está en silencio, tranquilo, puede dirimir, ¿no? Entre lo que está haciendo, lo que le sirve, lo que no le sirve, lo que le conviene, lo que no le conviene, lo que le afecta, lo que no le afecta. O sea, una persona que está serena puede tomar buenas decisiones. Yo no pienso lo mismo, pero están ustedes acá. No, pero es un proceso que a mí también me llama la atención, ¿no? Porque yo siento como que el chico va regulando su emocionalidad frente a, o al lado de su par, y en presencia de sus maestros, porque es una unidad con chicos de distintas edades, ¿no? Entonces no es tan sencillo estar estudiando el tema de lo que recogieron, ponele, de la huerta unas verduras y clasificándolas, por lo tanto están describiendo la verdura que es, a qué tipo de verdura corresponde, etcétera, etcétera. Y el más grande da las explicaciones al más chico, por lo tanto necesita un grado de silencio y de respeto al otro. Sí. Que el grupo lo necesite, yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero que sea lo mejor para un chico estar en silencio para decir. Yo creo que son pautas que pasan de aprendizaje. Carlos, eso es forzado, digamos, es una domesticación desde mis ojos, sí. Pero ustedes no, están con niños, yo no estoy con niños. Lo que pasa es que, y ahí volvemos al punto de cómo nos conectamos con la educación andina, ¿no? El silencio es primordial, no como una pauta, como una imposición. El silencio es primordial para poder tener la tranquilidad y poder observar qué es lo que pasa en nuestra cultura, ¿no? Sí, nosotros aprendemos, pero no es enseñado, es aprendido. No, claro. Nosotros aprendemos a partir de la imitación. Entonces, esta escuela lo que hace es así, no dar tantas explicaciones conceptuales o procedimentales para, por ejemplo, para realizar un problema, para, no sé, para lo que sea en cualquiera de las asignaturas, sino observar y poder imitar. Y en ese poder observar y poder imitar, el niño va encontrando las dificultades o no. Entonces, cuando es consciente de eso, está, digo, inconscientemente está generando su propio proceso de aprendizaje. No es lo mismo que yo le diga, mira, esta hoja la tenés que doblar desde este vértice al otro. Que yo lo haga en silencio y él imite. Y a veces le va a salir, otras veces no, pero volvemos a la educación por imitación, que es lo que, bueno, lo que yo he vivido en mi infancia, de ver cómo, en qué momento se saca las ovejas para llevar al campo, por qué no al mediodía, por qué no al amanecer, por qué sí, por qué no. Todas esas cuestiones uno las va observando y va entendiendo de a poco. Entonces dice, esto era por esto. Y ahí es donde uno construye su propio aprendizaje. El niño andino, por lo que yo he conocido y lo que he visto en cerca mío, es muy silencioso, pero nadie nunca le ha dicho ni le ha insinuado que sea silencioso, ni que ser silencioso es una ventaja o desventaja, sino que es natural que uno le puede hablar mucho, se quede tranquilo. Es como un momento al cual se llega después de alborotarse como niño, digamos. No sé si me explico. En lo que yo no estoy de acuerdo es que se inculque el silencio. No, yo creo que es una consecuencia. de natural o es una consecuencia capaz que como propuesta. Metodológica, ¿no? Seguramente que, de convivencia. Que hay una intencionalidad, pero para la mejor relación del grupo y para que el autoaprendizaje sea autogestivo. El aprendizaje va a ser autogestivo en el grupo. No, pero eso no lo hablas con silencio, sino con aprendizaje autogestivo. Pero se preguntan, no sé si se preguntan y se escucha el otro. No hay gritos. Además, como no es un grado de 40 ni de 30, 35 chicos, son cuanto más 26, 27. Es muy interesante ver ese silencio, porque lo sentís. Y realmente te sorprende. Yo una vez, el año pasado, fui con algunas autoridades para que lo escucharan. No lo podían creer. La misma gente de educación. Dice, es maravilloso esto. Claro, porque nunca vemos un silencio sepulcral en las aulas, ¿no? Y estos chiquitos estaban totalmente atentos a lo que venía en el momento, o sea, sea del desayuno, que también es de autoservicio. Voy a insistir un poquito más y quiero pasar a otro tema. Yo he visto ámbitos de mucho silencio que eran una bomba de tiempo. Lo he visto en seminarios, en conventos, en colegios religiosos. Ah, sí, bueno, son impositivos. Claro, por eso digo, el silencio en sí para mí, a mí no me dice nada. Yo voy a una escuela, está todo en silencio, yo ahí no sé nada. Yo creo que es una modalidad como cuando vos estás frente a la bandera de ceremonia y estás quieto, ¿no? Por eso están todos en silencio. Claro, esta otra cosa creo que ha nacido una metodología, una actitud de los docentes de invitarlos al grupo para descubrir una temática que ellos quieren aprender. ¿Qué por pasa lo tanto, hay interés. ¿Qué pasa con el chico que no quiere estar? Hay una atención, no, y hace lo que quiere. Se levanta y hace lo que se quiere. ¿Se va a otro ámbito? Sí, no, se va a otro ámbito a jugar con los, con los recursos que tiene al lado. Se lo invita o se lo invita a o a reflexionar también. También a después. Pensar por qué no quiere y si no quiere estar, bueno, está bien. Se va del hay chiquitos que se van, yo vi que se van y van a jugar con los juguetes. Y hay momentos en que uno no puede estar en silencio ni puede reflexionar. No, generalmente la mayoría, te digo, que pone la atención en esa actitud como de respeto al aprendizaje, ¿no? Sin gritos ni de los maestros ni de ellos. A mí me llamó la atención. Muy valioso eso porque a mí me pareció precioso. Nivel personal, cuando vos vivís en un medio de un caos, el silencio te da una sensación de tranquilidad, de contención, de a mí me pasa como persona adulta, ¿no? De venir al centro, y eso que no vivimos en una gran urbe, de venir al centro y estar un cierto tiempo y querer volver a mi casa, al silencio y la tranquilidad de mi casa. Me parece que es importantísimo. Hace un momento, o sea, hablamos. No un silencio impuesto. No es impuesto, así como no es que vos entras a partir de acá. No escuchás una sola voz autoritaria de los maestros. Otro tema, otra palabrita que habías dicho hace un rato en el corte es amor. Es una construcción que yo noto que en las escuelas el maestro tiene cierta responsabilidad y es amoroso con los chicos, pero creo que el docente tiene que retrotraerse a sus vocaciones y sentir de nuevo ese compromiso de amor con él para estar con los niños. No puede ser que los maestros falten tanto. Yo conozco docentes que faltan todos los viernes, ¿entendés? Y chicos de 4 o 5 años. ¿Qué le pasa al docente? Me pregunto, ¿no? Que no los quiera los chicos. ¿Qué pasa con su situación laboral? ¿Qué pasa con su situación social? ¿Qué pasa con su casa? Está todo en un estado de descomposición. Por eso que no viene, no es que no los quiera a los chicos. Exacto. Hay amor, pero él también tiene otros problemas que le sustraen de esa responsabilidad. Por lo tanto, el estatuto le viene muy bien, porque el estatuto puede tener un montón de faltas y ausencias, que evidentemente está correspondido para el trabajador, pero hoy en día es como que está en la mira, digamos, el tema del estatuto del docente, ¿no? Porque veo que también los chicos quieren tener el maestro los 5 días. Y claro, el maestro trabaja mañana y tarde. Y tiene que ver con querer ir a tu trabajo y disfrutar de tu trabajo. Es que ya no es un... Pero cuando las condiciones no están dadas, empieza a ser un rechazo. Yo el otro día escuchaba a mi hermana y dice, vos no sabés lo feliz que estoy... Estoy esperando que llegue el lunes para ir a trabajar. Y yo decía, qué hermosura. Claro. Porque así tiene que ser. Uno tiene que estar contento de ir al trabajo. Pero bueno, yo reconozco de hecho he estado con parte médico mucho este último tiempo, pero porque bueno, hay cosas que te superan. Y estando en las condiciones en que el docente está, no ayuda para nada. Entonces es preferible retirarse un poco para poder ordenar las cosas y volver con más entusiasmo. Pero hay docentes que dicen que los chicos están terribles ahora. Si, vos no sabés lo que son los chicos, vos porque estás jubilada. Le digo, tengo nietos y estoy viendo que sí, realmente tienen gran cantidad de motivaciones, están totalmente influenciados por todo lo que ven, por todo lo que escuchan, están como muy, muy conectados a distintos saberes, conocimientos. Pero ¿de dónde viene eso? Los grandes también estamos igual. ¿Qué te parece? No tenemos tiempo de nada, todo el tiempo estamos ocupados. ¿Quién se ocupa de ese chico? La maestra está igual, de desesperada porque no le alcanza la plata, porque tiene hijo, tiene que trabajar mañana, tarde y noche, y tiene que atender al marido, y tiene que responder a los hijos. No es sencillo lo que está pasando. Hay una descomposición social. Y sobre llovido mojado, porque frente a esa situación, vos lo decís, y todos los que te escuchamos nos resulta evidente que eso es así. Aparecemos expertos, funcionarios, que decimos, bueno, tenemos que ponernos las pilas para que esto no sea así, simplemente, en vez de dejar en remojo el asunto, conversarlo horizontalmente con todos los colegas, que el 90% son geniales y muy bien intencionados, en vez de ver qué hacemos con esto que nos pasa, aparece, casualidad, la voz autoritaria que levanta el dedo, aumenta los castigos, la multa, las prohibiciones, y aumenta la propuesta de más voluntarismo. O sea, más de lo mismo, más neurosis para curar la neurosis, más estrés para curar el estrés. Es como una especie de círculo vicioso, ¿no? El día, creo yo, que se deje en remojo a los propios docentes, según mi experiencia, conozco un montón, de ellos va a salir, estoy seguro. Bueno, y entre la libertad, fórmula que nos funcione y que sea posible. Sí, yo creo que puede aparecer, porque también tengo esperanzas, ¿no? Entre la libertad que realmente necesitamos todos los seres humanos para disfrutar, para gozar, para aprender, y también los límites para preservarnos, para cuidarnos, ¿no? Creo que todo esto se tiene que conocer en la escuela y en las familias fundamentalmente. Yo siento que en este momento de descomposición social que tiene nuestro mundo, hay una soledad. Una soledad profunda en cada una de las personas, sea que esté en el gobierno, que no esté en el gobierno, que esté trabajando de un lado o del otro. Es tremendo porque está enajenado. Y ahí está enfermo. Y ahí viene la enfermedad. Y por eso faltan, y por eso que los chicos están también más solos que nunca, y por eso que tenemos problemas en la relación de la armonización, digamos, de la familia, de los hogares. Bueno, la crisis es social. Es generalizada. Y es generalizada porque hay amenazas del modelo que vamos a tener, no encontramos el horizonte de qué queremos ser. A los maestros se los amenaza. Por ejemplo, dice, tienen que presentar la documentación hasta tal día. No solamente los maestros, los administrativos, los directivos. O sea, ese orden jerárquico va presionando este sistema verticalista, ¿no? Al que está más abajo. Y me contaba una colega, dice, nosotros estamos siendo amenazados, dice, para tal día presentar tal documentación, que es un trabajo tremendo y que tremendo nadie va a leerlo. De hoy para mañana o de hoy para ayer. Y terminan con una amenaza. Y si no, serán sancionados. Digo, ¿a qué punto hemos llegado? Entonces, ¿quién va a ir contento a trabajar? Y lo que me gustó mucho de esto y que de la escuela esta que yo estoy estudiando y le contaba fuera de micrófono a la negra es que es tan abierta que yo tengo la posibilidad de ir cuando puedo, porque lógicamente mi trabajo no me lo permite como yo quisiera. Y sin embargo hasta eso extrañas. Claro. No querés faltar. Y entonces digo, pucha. O sea que hay otra alternativa, hay otra forma. Esto es, hay otra forma. Que no te presione, que no te insista, que no te enferme. que haya libertad, que sepamos ver la construcción de esos límites que le venga bien al niño para la preservación de él y de la vida, y que sea una educación para la vida, interpretando y podiendo seleccionar todos los contenidos del saber, ¿no? Para distintas actividades que pueda tener el niño como herramienta. Los niños que están escuchando tienen que saber, acaban de escucharlo, que los docentes también la pasan muy mal. Claro. Que también tienen arriba algunas personas que los obligan a hacer lo que ellos no quieren o no pueden o no saben hacer, uh-huh, o no es este el momento. Y el docente comete la misma injusticia con los chicos. Y esto es una cadena. Claro. El que está más arriba tiene que hacer el caso al que está mucho, exacto, más. Y es toda una situación de políticas educativas que evidentemente están un poco a la deriva, se me ocurre todavía, ¿no? Si uno fuera funcionario, probablemente haría lo mismo que hacen los actuales. Yo no estoy dirigiendo mis misiles en esta única oportunidad a los funcionarios, porque he estado muy cerca de esos niveles de decisión. No, además a mí también me pasó. Y vos decís, ¿y qué hago yo si el tipo me falta todo el tiempo? ¿Qué hago? Le tengo que levantar la sanción. ¿Si no, qué hago? Yo tengo que dar cuenta a la comunidad, etcétera. O sea, es una cadena donde hay muchas razonabilidades. No hay gente mala por todos lados. No. Hay bastante gente buena también, y sin embargo, cuando uno está frente a la decisión, dice, uy, qué lío, no hay ninguna decisión buena para tomar, salvo la varita mágica, la revolución casi total, decir, no, vamos a cambiar el juego. Pero para cambiar el juego necesitamos muchos más padres que nos acompañen, muchas más familias que tengan la expectativa de que su hijo, su hija vayan a una escuela sin tanto estrés, sin tanta presión, y sin que ellos también entren a un aprendizaje nuevo en la relación, ¿no? Con los hijos, con las familias y con los que tengan en la casa, porque eso va a ser el resultado en el vínculo afectivo con la docente. Según cómo venga cada niño de cada hogar, va a traer una relación diferente con el maestro. Y los medios de comunicación están llenos de personas que, con muy poca formación, repetimos, tenemos la expectativa del modelo del padre severo para las escuelas. Se ha perdido la autoridad, dicen los colegas, decimos, sí, los comunicadores, y la gente repite esas ideas idiotas de hace 200 años, ¿no es cierto? Falta quien diga la palabra, que nos convoque, nos vuelva a entusiasmar, a volver a creer. Y algunos roles hay que recuperarlos y ponerlos en vigencia, ¿no? Porque con esto de las todas las libertades que evidentemente se obtuvo, también se entendió como que el niño hay que dejarlo en libertad para que él haga lo que puede y lo que quiera. Y los padres, las madres generalmente, que siempre tenemos más responsabilidades en esta sociedad, hoy en día veo que no se hacen cargo de los chicos. Porque también están con la tele, también están con el celular, y al chiquito lo dejan a un costado. O sea, los medios de comunicación han cambiado la vida del ser humano. Totalmente. Y esto creo que es muy grosso para ver de qué manera nos replanteamos por una espiritualidad diferente para entender el amor. Si no, no podemos poner los límites, digamos, para estar 5 horas con internet, de ponerle límite al chico para que no esté permanentemente con la compu, viendo programas que no tiene que corresponder o que no le corresponden, que tienen que ser controlados. Nos va a pasar cualquier cosa con los medios de comunicación y los chicos. Porque la educación está en manos de los medios. Este es el tema. Y lo que enseñan los medios es la mezquindad, el miedo, bueno, la precaución. Pero entonces le cargamos la culpa a los docentes. ¿Entendés? Ahí está el tema más grueso. Yo veo que los medios de comunicación hoy en día, el cuarto poder, está en manos de los niños, y los padres también los tienen, y el padre está permanente con la televisión y la computadora, y la mamá también, y el chico también quiere tener el play para estar permanentemente en relación con los chicos cuando viene un amiguito a la casa. Si no está el play, no puede venir. Un buen diagnóstico es demasiado por hoy. Bueno, si pudiéramos sostener el diagnóstico, nos pasa esto. Demasiado rápido pasamos al si todos nos unimos vamos a. Si nos quedó, esa es mi idea, nos quedamos en el caldo de lo que pasa y de la incertidumbre de qué podría hacerse. ¿Podemos sostener la duda? Mientras sostenemos la duda, te manda saludos. Cualquier cosa, Carlos. Clelia Serpa. Ah, mira. Saludos a Beatriz Cabana, fue mi profesora en los 80 en el profesorado para la enseñanza primaria que funcionaba en la escuela normal. Un abrazo te manda. Y dice que va a estar el 25 de noviembre en Villa Jardín de Reyes. Bueno, saludos. ¿Qué más? Tenemos 30 segundos. No, simplemente repensar a nosotros mismos esta palabra maravillosa que nos hiciera llegar alguna vez algún maestro, el darse al otro, el entregarse al otro en este vínculo de amor. ¿Qué nos está pasando? Reverlo para poder construir el camino que necesita la educación para nuestros tiempos. Con nuestros pares, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros hijos, no sola. Gracias, Negrita Cabana, gracias, Mónica Pantoja, por acompañarnos hoy, para pensar y repensar la educación, para mostrar también los eventuales desacuerdos que podemos tener. Eso es muy sanador también, acostumbrarse a, es bueno, a presentar las objeciones y, y todos seguimos amigos. Nos vamos a ir con Julia Senko. Qué lindo. También, puro diagnóstico su canción. Dice así: me enseñaron todo mal. Me enseñaron todo mal. Me contaron otra historia. Me llenaron de palabras que aprendieron de memoria. Los deseos controlados, los recuerdos del pasado. Nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Para parecer normal, yo debía ser igual. A los que me han enseñado todo mal. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 298. La sociedad masivamente, a través de una educación autoritaria, continúa domesticando a su generación venidera. Yo digo que la educación es un crimen perfecto, porque nadie lo reconoce como tal. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Me enseñaron todo mal. Quisieron cortar mis alas. Disfrazaron el amor para no pasará nada. No fue fácil el camino, pero pude despegar. Aunque me hayan enseñado todo mal, me enseñaron todo mal. Al final abrí la puerta y mientras el mundo gire, a seguir dando vueltas. Yo no quiero repetir con los que vienen atrás eso de andar enseñando todo mal. No quiero, yo no quiero repetir con los que vienen atrás eso de andar enseñando todo mal. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. nada más. ¡Síganme los buenos!